auto el comandante se descubre enamorado de ti. La cumbia que suena en la radio parece escrita para él. Se imagina tu cuerpo bailando. Raquel, él quisiera ser santo de tu devoción y llevarte al cielo con solo tocarte. Mujer, él quisiera saber los secretos del amor y que pudiera derribar todas tus murallas, tu alma. Se sorprende otra vez pensando en él. Ella quisiera creer que es posible el amor y sanar con tiempo todas sus caídas. Mujer, ella quisiera saber cómo atreverse a confiar y que pudiera olvidar miedos y dudas, su alma conocer. Una obsesión que no lo deja que mata de placer. Anda suelto, una obsesión que no lo deja dormir. Anda suelto, un asesino que mata de placer. Tráfico infernal, la ciudad está de mal humor y el comandante se enfrenta a un gran misterio de amor. Él quisiera ser santo de tu devoción y llevarte al cielo con solo tocarte. Mujer, él quisiera saber los secretos del amor y que pudiera derribar todas sus murallas, tu alma conocer. Una obsesión que no lo deja dormir. Anda suelto, un asesino que mata de placer. Y él tiene que encontrar la forma de hallar al culpable y llegar al corazón de Raquel, de Raquel.